Hacer de tu amor imposible, tú me dices que sí, tú me dices que no, yo no sé si seguir, yo no sé si dejar este amor imposible, tú me dices que sí, tú me dices que no, yo no quiero limosna, solo quiero cariño, si me dices te quiero y me das tu pasión, yo no sé qué decirte, te diré que te quiero, te diré que te amo, aunque me haga sufrir. Si no me hagas sufrir, cosita rica, dame un poquito de amor, morena. Eso, así balanceadito nomás. Oiga. Yo no sé qué pensar, yo no sé qué hacer de tu amor imposible. Tú me dices que sí, tú me dices que no. Yo no sé si seguir, yo no sé si dejar este amor imposible. Tú me dices que sí, tú me dices que no. Yo no quiero limosna, solo quiero cariño. Si me dices te quiero y me das tu pasión, yo no sé qué decirte, te diré que te quiero, te diré que te amo, aunque me haga sufrir. Así, cosita rica, no me hagas sufrir, amor.